Dende a BDS Galicia e a Rede Galega pola Palestina, pois é unha honra para nós poder contar de novo coa presenza de Mohamed Saza en Ourense. O boicote de desinvestimentos e sancións a Israel ou BDS é un movimento horizontal impulsado por sindicatos, redes de persoas refugiadas, organizacións de mulleres, asociacións profesionais, comités de resistencia popular e outros grupos da sociedade civil palestina. Inspirado no movimento apartheid sul-africano, o chamado Palestina, o BDS insta a exercer unha presión non violenta sobre o réxime sionista de colonialismo de poboamento. Apartheid e xenocidio. As marcas que o Comité Nacional Palestino do BDS asinala como albos de boicote están nos panfletos repartidos durante este evento, nas vosas cadeiras. O BDS Galiza e a Rede Galega pola Palestina reivindican a plena igualdade e o fin do apartheid sionista. O desmantelamento do muro, o fin da colonización de todas as terras palestinas, a liberdade das persoas presas palestinas, o direito de retorno e a plena autodeterminación do pobo palestino, do río Hamas. Tamén defenden o direito do pobo palestino de resistir mediante cualquier medio, incluído o uso de armas. Esta palestra fai parte das actividades da Semana contra o Apartheid Israelita do BDS o SKY, que durará entre o 21 de marzo, Día Internacional contra a Discriminación Racial, e o 30 de marzo, Día da Terra Palestina. Os seguintes eventos serán a palestra que dará a compañeira Paula Bonaval da Rede Galega pola Palestina na quinta feira, 26 de marzo, ás 7, na aula 02 da Facultade de Historia, sobre a súa experiencia militante na Palestina, apoiando formas de resistencia popular xunto a activistas do Movimento de Solidariedade Internacional, o ISM. Finalmente, a SKY rematará en Ourense con unha concentración a 7 na segunda feira de 30 de marzo diante do Burger King do Parque de San Lázaro, debido a que a dita multinacional é cúmplice do xenocidio palestino. E hoxe, o noso ben querido relator de hoxe, Mohamed Saza, nasceu en Nablus, na Cisordania, en 1956, e licenciouse en Medicina na Universidade de Santiago de Compostela. Posteriormente, especializouse en oftalmoloxía en Oviedo. Actualmente reside en Corcubión. Ten feito numerosos artigos, dado conferencias, participado en iniciativas culturais e políticas pola visibilización da Palestina, así tamén publicado varios libros, entre os que están Palestina, Grito pola Liberdade, en 2003, A Revolución Árabe, Democracia, Nacionalismo e Religión, no 2017, A Segunda Nakba Palestina, no 2022, e certamente o seu último libro, que presentará hoxe, Gaza é un xenocidio televisado. Que conta con unha edición en galego, o sea, que tedes dúas edicións, unha en castelán e outra en galego. Pois nada máis, déixote que, se non... Hola, moi buenas tardes. De novo, para mí é un placer volver a estar con vosotros. Esta es la tercera vez que acudo a Ourense, por cierto, casi en un año. Por tanto, primero doy las primeras gracias al BDS por organizar este acto, a las palabras de mi amiga Mercedes y a vosotros por participar y estar con nosotros hoy. Una pequeña observación en la escena internacional. Uno, la primera observación podríamos hacer que la verdadera catástrofe no es que va a suceder algo inesperado, sino lo peor es que vemos las cosas que van tan mal y no percibo que alguien podía ponerle un freno o cambiar el rumbo. Esto es lo verdaderamente más dramático y más catastrófico en estos días. Solamente doy, en los últimos 3 años ha sucedido algo que en la concepción humana no lo podíamos imaginar que podía suceder. Primero, un genocidio televisado. El segundo, un Estado que interviene en otro y secuestra al presidente de aquel país. Y el tercero, una guerra en la que no es legitimada, ni legal, ni apoyada, ni respaldada contra otro Estado. En esta guerra, en esta agresión, observo dos escenarios. Unos que siguen pensando que la esfera internacional es un espacio abierto para ejercer su dominación, y otros estados están intentando conservar su soberanía y creen que la soberanía de los estados no es un plus ni es un lujo para unos determinados estados. Dos, la primera vez hemos siempre hablado que Estados Unidos apoya a Israel, y Israel no podía hacer si no hay un apoyo de Estados Unidos. Pero en esta peculiar guerra es la primera vez que hay una decisión conjunta de Estados Unidos o Israel para realizar una agresión. Esta es la única. Es la primera guerra en la historia donde Israel y Estados Unidos deciden en el mismo momento ejercer esto. Este es el escenario internacional que implica, porque yo vengo de esta zona, significa que para estas potencias, tanto una potencia regional que es Israel y Estados Unidos, la primera potencia, siguen pensando que el Oriente Medio sigue siendo un escenario, una plaza abierta a su dominación. Que ellos se pueden y deben hacer un ejercicio de su poder contra esta zona. Dos, que hay una alianza que se percibe con mayor fuerza entre los evangelistas, por un lado, y el sionismo, por otro lado. Nunca hubo tanta coincidencia, y además con un factor religioso potente, respaldado, entre el evangelismo en Estados Unidos, que representa la masa electoral de Trump, con los proyectos sionistas del Estado palestino. Pero yo antes, claro, la primera cosa que yo hablaré siempre es sobre el genocidio. ¿Qué es lo que pasa? La posición oficial y pública, jurídica y moral de todos, era la condena a todos los genocidios que habían pasado en la historia. Nadie en su foro, en público, en su foro, respaldaba los genocidios anteriores del pasado. Al contrario, formaba parte de nuestro lexis político. No, esto es una barbaridad lo que ha pasado. Lo que ha pasado ahora ha roto muchos de los esquemas mentales, porque es la primera vez en la historia que sucede un genocidio y se divide la opinión. Hay unos que respaldan y otros se oponen al genocidio. Si yo hablo, por ejemplo, del genocidio de Namibia, las potencias que lo han ejercido encima siempre lo han negado. Ningún país ha reconocido que ha ejercido un genocidio. Y hasta ahora resiste. El único que ha reconocido es Alemania, pero ojo, no lo asumió por una convicción que llegó a la conclusión que han hecho una barbaridad. No, porque Alemania fue derrotada. Y era una condición sine qua non para volver a ser rehabilitada como Estado en la esfera internacional. Tiene que asumir su responsabilidad. Por eso yo voy a dar dos notas así, tal. A mí es que los alemanes me preocupan. Me preocupan por una siguiente razón. Porque a lo largo de la historia han demostrado o hacen ellos el genocidio o apoyan a quien hace el genocidio. Esta es la postura que ellos tienen actualmente. Quiere decir, han hecho Namibia, han hecho el Holocausto, pero hoy el Estado que se presentó al Tribunal Internacional para defender a Israel son ellos diciendo, oiga, nosotros que somos maestros en esto, esto no es genocidio. No son capaces de desvincularse del genocidio como un comportamiento nefasto que lo han practicado y ahora mismo apoyan a quien lo practica. Esto, perdóname, pasa con el PP. No es capaz de desvincularse, de alinearse siempre con las guerras. Han participado en la guerra de Irak y ahora están participando en la guerra actual que está emprendiendo Estados Unidos. Por tanto, los turcos con los armenios han hecho y lo mismo, no lo reconocen, no asumen la responsabilidad. Y muchas veces pensamos que los genocidios son algo ancestral de los bárbaros antiguamente. No, no, no, no. Es un fenómeno que acompañó la construcción de los estados nacionales. Aquellos que pensaban en la pureza étnica y eliminar la minoría. Es un fenómeno que acompañó la construcción, es algo moderno, no es antiguo. Y lo que lo han practicado son en esta época. Hay testimonios que dejan marcado épocas. El holocausto, seguramente saben lo de Ana Frank. Yo de ella no voy a hablar, pero yo voy a hablar de la voz de la niña palestina Hent. No sé si habéis visto la película. El testimonio era una niña que gritaba, chillaba, suplicaba para que le ayuden después de la muerte de toda su familia. ¿Qué descubrimos de aquella voz, de este testimonio? En primer lugar, es que al otro lado, porque siempre hemos pensado, si alguien se entera de un crimen, intentaría evitarlo. Es la primera vez que sabemos que la voz de la gente no fue ni escuchada, ni rescatada, ni ayudada. Esta es la peculiaridad de esta época de los genocidios. El segundo, la voz de Hent no es una excepción de una niña. Era el estado general de todo un pueblo que fue asesinado todos los días, uno detrás de otro, durante los últimos dos años, visto que nadie podía decir, yo no lo sabía, no lo he visto. Nadie puede padecer, como escribí en el libro, el síndrome de la culpa metafísica. ¿Cómo pudo pasar aquello? ¿Cómo pudo pasar? Pues ahora le podemos decir, pues sí, ha pasado, usted lo vio y no ha sido capaz de poner freno con el resto del mundo a un genocidio. Porque creíamos antes que eso es lo que pasó con la gente del gueto de Varsovia. La gente del gueto de Varsovia, su drama, decían, nos van a asesinar y nadie se entera. Y por eso vamos a dejar algo para que lo sepan. Los palestinos sabían que van a ser asesinados y sabían al mismo tiempo que todo el mundo lo sabe. Y llegaron a una conclusión devastadora. Es que van a asesinarnos. Y el genocidio no es posible, sino es inevitable. Esta es la conclusión de los palestinos en la Franja de Gaza. Vieron que el genocidio que se practica contra ellos es inevitable. No se puede frenar aquel genocidio. Por esto, la segunda. He hablado de armenios, de Namibia, de los genocidios. ¿Qué hay en estos genocidios? Eran huérfanos. El ejecutor era una potencia, un estado. Lo nuestro no. El genocidio de la Franja de Gaza es el primer genocidio. Primero, no es huérfano y es consentido, apoyado y respaldado por todos, muchos países. Una de ellas, la relatora de las Naciones Unidas, el último informe dice, 63 estados han respaldado el Estado de Israel a través de suministrarlo armas y apoyo y respaldo al genocidio. 63, ¿saben lo que significa 63? Son casi un tercio de los estados y miembros de las Naciones Unidas. Dos, no solamente los estados, empresas, han aprovechado la coyuntura para hacer el mayor negocio, suministrando a Israel todo el material necesario para que su maquinaria siga funcionando a un buen ritmo y completar el genocidio en la Franja de Gaza. Como dicen, han hecho el agosto. Empresas españolas denunciadas. Tres, medios de información. Cuando algunos hacían un circular, voy a poner España aparte. Pero los países europeos, los medios de información, intentaban evitar con una circular de la Junta en la que no pueden utilizar la palabra genocidio, ni limpieza étnica, ni ocupación. Y cuando hablaban de las operaciones de Israel, hablaban como si fuera un lenguaje quirúrgico. Una represalia, una acción israelí, represalia a la acción terrorista malvado de Hamas. Quiere decir, enfocar toda la maldad por una parte y hacer ver que esto forma parte del derecho a la defensa, como además forma parte de una respuesta necesaria. Yo dije antes, los españoles, la prensa española, no, hasta hace dos semanas leía en El País algo que a mí me aterrorizó, El País. No estoy hablando de o qué diario, estoy hablando del País. ¿Y qué dice El País? Dice, es verdad que Israel excedió, tiene derecho a la defensa, pero hay que comprender que Israel está rodeada de actores salvajes. Tú cuando diagnosticas la naturaleza de otro bando de salvajes, tú legalizas su asesinato. Claro, a los salvajes hay que asesinarlos, hay que liquidarlos. Es lógico. Está rodeada de actores salvajes en un entorno tensísimo cargado de complejos y rencores. Que toda la lucha nuestra está enmarcada de rencor y complejos contra el Estado de Israel. Pero carecemos de causa, carecemos de derechos, carecemos de reivindicación, no somos un pueblo. Es la palabra ocupación y desaparece del lenguaje y por lo tanto desaparece el derecho a un pueblo ocupado a la resistencia. Y cuando hablan, hablan del 7 de octubre y se quedan. A dos, perdóname, Judith Bolter, escritora, escribió, dice, Kafka vive entre nosotros. Porque ella y 160 profesores fueron llamados a ser consultados por unas declaraciones consideradas como antisemitismo. Entonces dice ella, el título del artículo de ella dice, Kafka vive entre nosotros. Y habla del proceso de Kafka, que aquel hombre que estaba durmiendo y vienen dos policías a llamarlo y le dice, tú estás llamado para que seas juzgado. Ni ellos sabían para qué lo llevan, ni él sabe cuál es la condena. Y por eso ella dice, no hace falta esperar la sentencia. Ya la condena existe durante todo este tiempo. Estás bajo la sospecha y la acusación de ser antisemita por haber atrevido a declarar que la acción israelí es una acción de genocida. Catedráticos y llamados a consulta por sus posiciones favorables a los palestinos. Y te vuelven siempre a poner el 7 de octubre. Yo voy a daros un ejemplo para que ustedes cambien el nombre del pueblo que voy a citar por los palestinos. En 1904, el pueblo herrero de Namibia realiza una operación contra el colonialismo alemán. En una operación matan 100 soldados y colonos alemanes de la potencia ocupante o colonialista. ¿Nos recuerda algo esto? El 7 de octubre se levantan un pueblo ocupado, colonizado y realiza una operación y matan tantos de la fuerza de ocupación. El Kaiser Guillermo se enfurece. ¿Cómo pueden estos? Se siente humillado. Israel también se sintió humillada. Y llama al general Trotta, von Trotta, un hombre con la experiencia de haber aplastado las rebeliones de los pueblos oprimidos y colonizados en África y Asia. Y le encarga la respuesta a estos que se han atrevido a desafiar el imperio alemán. Y la primera declaración del general Trota, y manejar como lo que han hecho los israelíes, y dijo: yo soy el general, me dirijo a la nación herrera, deben abandonar el país. Si lo niegan, lo forzaré a cañonazos. Cualquier herrero con o sin armas será ejecutado si no obedece nuestros órdenes. 7 de octubre, los palestinos hacen una operación contra una potencia colonialista. Sitiados 17 años, Israel se siente humillada. Forman un consejo de guerra y llaman a Gallant, el ministro de defensa. Gallant lanza el primer aviso: todos de la franja de Gaza son salvajes. Tenéis que abandonar la franja de Gaza. Y todos los que se quedan se consideran parte de la organización terrorista Hamas. Igual. Igual. Es el mismo comportamiento. Cuando hablamos del genocidio de Namibia, no recordamos de la operación del pueblo herrero, porque forma parte del derecho de aquel pueblo. Con el tiempo, no sabremos del 7 de octubre. Sabremos del genocidio que ha pasado en la franja de Gaza. Por eso es importante que cuando se habla, yo no soy de los que van a hablar de lo que Israel causó, ¿cuántos? 30.000, 40.000, ¿cuántos? 70.000. Yo no voy a hablar de cifras porque nunca me ha gustado hablar de cifras. Porque para mí, desde el primer momento que mataron a un palestino, empezó nuestra tragedia humana. Cuando empezó a ejecutarse el proyecto israelí en la franja de Gaza, esto empezó el genocidio real. Esto es el plan. El plan desde el primer momento, la administración, por eso había una conexión americana. La administración americana, en la época de Biden, antes de Trump, dedicó una partida económica para convencer a países para aceptarlos de la franja de Gaza como refugiados. El plan estaba preparado, era expulsar y vaciar la franja de Gaza de la población palestina. Limpieza étnica. Afortunadamente el proyecto no ha ganado, porque ni los países aceptaron, ni los palestinos mostraron entusiasmo para salir. Aunque humanamente se entendía para poder salvarse, pero no mostraron, al revés. No sé si habéis visto las imágenes, cuando hubo el primer alto del fuego, la población del sur volvía al norte. Y volvían a sabiendas que volvían a casas destruidas, en ruinas. Era vinculación a la tierra, para quedarse en la tierra. No querían marchar. Una resistencia del pueblo y un cierre de puertas de muchos países para dar cabida a los palestinos. Por esto, para entenderlo, hay que entender la lógica de la naturaleza del Estado que nos enfrentamos. Estamos hablando de un colonialismo de asentamiento. Faiz Sayegh, un palestino intelectual, dijo que el colonialismo de asentamiento es como el latido cardíaco. Bombea sangre para afuera y bombea sangre para adentro. Bombea nativos para afuera y colonos para adentro. Este es el colonialismo. Por eso, cuando quieren distinguir entre un colonialismo clásico y colonialismo de asentamiento, fijaros en la relación con la gente. El colonialismo clásico, que es lo que hicieron España, Portugal y Gran Bretaña, iban allí y decían a la población nativa: quedaros aquí, trabajaros para mí. Es lo que se llama la explotación. Pero ella no quería expulsarlos. En cambio, el colonialismo de asentamiento, lo primero que dice a la gente: iros de aquí, aquí no tienen usted cabida. Y a medida que expulsan los nativos, a medida que vengan más colonos a ese territorio. Por eso hay que confiscar casas y terreno para poder darlo a esto. Esta es la historia nuestra, no es la Franja de Gaza. Así se construyó el Estado de Israel y nunca se quiso ver la realidad. Empezamos a hablar del Nakba. ¿Qué es la Nakba? La expulsión del 75% de la población palestina que vive en campamentos de refugiados desde entonces. Para crear el Estado de Israel hay que vaciarlo. Cuando se dividió el terreno, dice, ¿para qué si las Naciones Unidas les dio la mitad del territorio palestino en una resolución del 47? Es cierto, le dieron 50%, más o menos, 48-52%, pero el terreno que Israel les entregó las Naciones Unidas, como ellos eran una minoría, eran 30%, apenas 30%, en este terreno había el 50% de población del estado de ellos, palestinos. Entonces, ellos representaban los palestinos en el estado que les dio, como no tenían ellos, tenían el 50%. Por eso dijo Ben-Gurion, ¿cómo vamos a crear un estado judío si tenemos la mitad de palestinos? Estos hay que expulsarlos. Entonces empezó el plan Delta de, lo escribe Ilan Babé, en las masacres en las que se ha destruido 531 pueblo palestino. 531 pueblo palestino para expulsar el 75% que viven en campamentos de refugiados. Y después te dicen que hemos hecho bosques. Es cierto, han hecho muchos bosques. Pero ¿saben para qué? Para encubrir el crimen que han cometido. En el lugar de los pueblos destruidos, pusieron bosques. Bosques con nombres hebreos, para dar la imagen de que están ellos en una tierra de ellos. Esta es la realidad. Esta es la realidad del conflicto. Yo sé que hubo desde el primer momento una injusticia epistemológica, que consiste en solamente escuchar un único relato. La voz palestina, el dolor palestino, no fue escuchado. Solamente estaba concentrado todo el mundo en la necesidad de la construcción del Estado de Israel. Bien. Y aunque se oponga la construcción del Estado de Israel, a destruir un pueblo. Y nos convertimos nosotros en nuestra historia en un efecto colateral razonablemente aceptable con tal de garantizar la creación del Estado de Israel y la seguridad del Estado de Israel. Y por eso hasta hoy día, cuando se habla de Israel, lo primero que dicen es importante la seguridad del Estado de Israel. Están matando a los palestinos, pero la prioridad es garantizar la seguridad del Estado de Israel. Y después dicen, y también aliviar las condiciones difíciles de los palestinos. No, señor. La seguridad del Estado de Israel precisa eliminar la Franja de Gaza. Pues se ha convertido toda la Franja de Gaza en un precio razonablemente aceptable con tal de garantizar que se siente el Estado de Israel no amenazado. Tranquilo, seguro. No pensaron que hay otra fórmula de la seguridad. Dejar de ser agresor, dejar de ser colonialista, dejar de humillar a un pueblo y retirarse del territorio ocupado y dejar el pueblo palestino que tenga sus derechos a criarse. Nosotros, frente a ellos, tenemos un dilema, que esta es la primera vez en la historia. Los colonialistas venían a colonizar, punto. Pero estos encima vienen diciéndonos que ellos son víctima. Ellos ocupan, expulsan, humillan, liquidan, pero somos víctima. Y no solamente víctima, son la única víctima. De hecho, si ustedes notan, en el Holocausto, si yo pregunto a alguien cuántos los nazis han asesinado, ¿alguien puede decirme una cifra? De judíos, 6 millones. De los judíos, bien. Pero precisamente solamente estamos conectados con 6 millones. Pero han asesinado 11 millones 500. Han vaciado el espacio de las víctimas para reducirlos solamente a ellos como única víctima. ¿Y dónde están los otros pueblos, gitanos, homosexuales, de otras naciones? No importa. Todo se quedó en cero. Y solamente se ha vaciado. Somos víctima y somos la única víctima. Y esto otorga para nosotros... Por eso a ellos les molesta que no se presentamos como víctima. Y yo les tranquilizo. No estamos luchando para ser víctima ni queremos ocupar el lugar de víctima. Luchamos para dejar de ser víctima. No es un blues ser víctima. Como dice Mahmoud Darwish, luchamos de forma heroica para dejar de ser héroes. No nos gusta ser héroes toda la vida. Este no es el destino que queremos, ser una condición de un pueblo normal y libre. Ese es el proyecto palestino. Ni queremos ocupar el podio de la víctima, el primer puesto, ni el segundo, ni el tercero. Queremos dejar de serlo. El tercero, han hecho de la historia de ellos una historia solamente contada de la parte que están como pueblo perseguido. ¿Sí? Han sido perseguidos y perseguidores. Han sometido a un gueto y han sometido ellos a un gueto a los palestinos. Han sido asesinados y han asesinado a los palestinos. Señores, vuestra historia, como dicen, leerla. Hay una fiesta, ahora mismo, no, la fiesta es la misma que Netanyahu habla ahora mismo de Esther, que es la guerra contra Irán, evoca que había un rey persa que quiso matar a los judíos. Y eso justifica él ahora la venganza. Que esto está, por cierto, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay un libro que se llama Esther, y él lo nombra, dice Esther. Pero ojo, ellos celebran todos los años esta fiesta, creo que hace poco tiempo estuvo. ¿Y qué dice el eslogan del libro? Esto lo escribió Binard, por cierto, un escritor judío, ¿cómo ser judío después de la Franja de Gaza? Y dijo él, nosotros celebramos una fiesta que dice, vinieron a matarnos, sobrevivimos, comamos. Y dice, esta es la historia que se cuenta en Israel, pero esta no es la real. La historia no terminó ahí, porque cuando el rey persa dictó un orden de matar a los judíos por un asesor suyo, Esther, que se casó con una Esther judía, una mujer que le convenció con otro tío suyo como asesor para eliminar a aquel, y que ellos le dio el derecho para que no sean asesinados, pero ellos asesinaron a 45.000 personas, ellos. La historia de Purim, la fiesta que celebran, la del rey de Esther, es que ellos tienen que completar la historia. No cuentan toda la historia, cuentan la primera historia. Hay una anécdota que en Ucrania, en la época de los turcos, había muchos judíos en Ucrania. Entonces dijo una madre judía a su hijo que se va a alistar al ejército. Le dijo, hijo mío, te voy a preparar estas comidas. Por ejemplo, voy a decir comidas árabes, aunque no, porque no los conozco las comidas de ellos. Dice, te voy a preparar una bahía, un plato de bahía española. Tú comes, descansas y vas y matas un turco. Cuando terminas, vuelves, descansas, comes estos falafel que te lo hice también con ganas, descansas, cuando terminas el falafel y vuelves y matas a un turco. De esto el niño tuvo esta agudeza mental y le dijo, pero mamá, ¿y tú crees cuando yo estoy descansando, y si vienen los turcos y me matan? Y dice ella, ¿y tú qué has hecho para que te maten? Claro, él iba matando, eso es justificable, pero si él viene a matarlo, ella está sorprendida, la madre, ¿cómo dice? ¿Cómo te van a meter? ¿Cómo te van a matar? Esto pasa con nosotros, con los palestinos. ¿Cuentan la historia de lo que han hecho con nosotros? No. Cuentan que un palestino se levantó por la mañana con un cuchillo contra un acaban de dejar 30.000 niños palestinos huérfanos. ¿Qué va a hacer de estos niños? ¿Qué futuro esperan? ¿Qué respuesta pueden dar a tanta maldad? ¿Qué respuesta pueden dar 30.000? ¿Pueden decir que este hombre no tiene ninguna razón? ¿Ninguna justificación? Incluyen todo esto como si fuera un odio a ellos. Es que nos odian. Y el otro día la tonta Conde Rice dice que los palestinos tienen que dejar de aprender, enseñar a sus hijos en la escuela cómo odiar a los judíos. Esta tonta. Yo no aprendí en la escuela nada de odio a nadie. No necesito estudiar porque yo me levanté a los 12 años y he visto los tanques israelíes en las calles circulando con los soldados apuntando a los pechos de los palestinos transeúntes. Estos niños en la franja de Gaza no van a aprender odio, pero acaban de ver su casa, su madre, su padre, su hermano, su asesinados. Esto no es odio por lectura. Es un odio por vinculación a una realidad. Y por eso ellos hacen todo como si fuera un producto de odio y antisemitismo. Luz Gómez, en el último libro suyo, dice: todo en Gaza se ha convertido en antisemitismo para la ocupación israelí. Los libros de la historia, los atlas, e incluso las propias palabras palestinas. Cualquier palabra que pronunciamos, ¿ves? Señor, yo no puedo renunciar a nuestra historia. Esta es una vinculación a una tierra que la tenemos milenaria. Y hoy, por mucho que nos están haciendo, no podemos renunciar a ello. Hay un libro del escritor italiano, La utilidad de lo inútil, de Nuncio Ordine. Y él dice en el libro, dice que anteriormente los políticos, la clase política, siempre hablaba, aunque no lo practica, pero hablaba de valores, de costumbres, de proyectos. Pero yo, observando la situación actual, la clase política ahora no hablan más que de negocio, de dinero, de ganancias. Y esto lo digo a merced por lo que pasó el otro día en el Congreso de Davos. Mientras nosotros estamos hablando de los restos de los cadáveres de los palestinos bajo los escombros que aún no hemos sido capaces de rescatarlos, el yerno de Trump exponía a los congresistas un proyecto de rascacielos, inversiones y playas rediseñadas. Y le hablaba, le decía: mira lo que vamos a hacer en la franja de Gaza con 5 millones de toneladas aún en la franja de Gaza y bajo ella aún todos los restos de nuestros cadáveres, aparte del derecho internacional que quedó enterrado ahí. Mientras nosotros observamos esta tragedia, ellos estaban hablando de rascacielos y playas. No hablaban de la situación de los palestinos, cómo rescatarlos, cómo hacerlos. Esto es un cambio en la mentalidad sobre la clase política y los proyectos que hay. En un mes de la construir el club de paz, no se hizo ninguna paz, pero sí se hizo 6 guerras. Y atacaron Irán y siguen atacando la franja de Gaza, atacaron el Líbano y siguen intentando tal. ¿Me pueden decir, este club de paz, esto es un proyecto de paz? Primero, sinceramente, yo creo que lo han hecho para ustedes, no es para nosotros. Él ha visto un movimiento social amplio, sale a condena al genocidio. Entonces les dijo: ya no tenéis ningún motivo para salir a la calle. Hay paz y hay fin de la guerra. Ahora no matan todos los dos días de 100 personas, que escandaliza. Matan 4, 5, 10, pero el ritmo es mucho menos que antes y por lo tanto ya no hay necesidad que ustedes salgan a la calle. Abaratar el movimiento social de condena al genocidio, e intentar invisibilizar el genocidio continuo y rehabilitar el Estado de Israel, porque ahora mismo el diseño está hecho por dos personas que hicieron el acuerdo. Netanyahu, un hombre condenado por el Tribunal Penal como genocida, y el hombre más narcisista que existe en el mundo. Imaginaros un acuerdo entre los dos. Dos, la parte implicada, que es la parte palestina, no está en el acuerdo. No está ni les espera, no forman parte de ello. No están los palestinos. Entonces esto es un proyecto de alejarnos de las Naciones Unidas. Es un organismo paralelo cuyo presidente vitalicio es Trump. Ese es el primer preludio. Él ya hizo antes salir de 30 organizaciones de las Naciones Unidas y crear este organismo para anular la acción. Cuando hablo de las Naciones Unidas, no hablo de las Naciones Unidas que ha sido ineficaz, pero hablo de las Naciones Unidas que tiene reglas y leyes. Aquí no hay reglas, no hay leyes. ¿A quién vas a juzgar? Por lo tanto, trasladar la carga moral y jurídica de la ocupación, de la parte ocupante que es Israel, a la parte que forman parte del club, esto. Y este club, no puedes estar en contra de él, porque es el que va a gestionar la paz y la construcción de la Franja de Gaza. El movimiento nacional palestino ya no es movimiento de liberación, ni es un pueblo ocupado, no. Se transforman en un cuestión administrativa para arreglar la situación. Y cualquier contestación palestina y cualquier protesta palestina lo consideran como un obstáculo a la construcción de la Franja de Gaza. Y Dios, no podemos acudir a quién, a ellos vamos a acudir a protestar, si son ellos los que dominan la situación, tanto Israel como Estados Unidos. Entonces, perder el papel y reconfigurar un concepto nuevo sobre el crimen, los autores del crimen, y que convierte los palestinos. Ahora Israel ya no es el culpable, porque forma parte del club de la paz, y es la que quiere hacer la paz. El culpable ahora, cualquier palestino que tira una piedra, esto va a ser obstáculo a los tanques, a los camiones que pueden llegar a hacer ayuda humanitaria a la población palestina. Seguramente me vais a decir, si esto es el diagnóstico tan nefasto que acabas de hacer, y puedo decir muchas cosas más, ¿y cómo lo han aceptado ustedes? No lo rechazó ninguna organización palestina, ni la Autoridad Nacional Palestina, ni ninguna organización social palestina, y yo tampoco. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo ustedes aceptan algo con todo lo que acabo de decir y que podría decir muchas más cosas nefastas de ello? Porque hay momentos en la historia, tienes que saber cuál es el elemento de resistencia más eficaz. Si a mí me hubieran preguntado hace un año, seguramente si en la otra conferencia a lo mejor lo hubiera dicho, ¿qué tenía que hacer un palestino ahora mismo con el genocidio? Dije, llevar su arma y luchar en las filas de la resistencia contra la ocupación. Esta es mi opción. Hoy no. ¿Por qué? Porque para nosotros, la primera esfuerzo más grande de resistencia hoy es mantenerse en Palestina. Es no marchar en Palestina. Porque si tú marchas, cumples el objetivo que ellos sí quieren. Aunque a mí, si me preguntan, yo no soy capaz de decir a un palestino ahora quédate, aunque esta es la resistencia más grande. ¿Cómo puedo decir yo a un palestino en la Franja de Gaza que se levanta hoy y no encuentra una escuela para sus hijos, no encuentra hospital, no encuentra casa? No hay agua, no hay alimentación, no hay nada, elementos para poder sobrevivir en la Franja de Gaza. ¿Cómo no va a ser esto? Es el rango más alto de resistencia de un palestino, de mantenerse, a pesar de todo esto, mantenerse en Palestina y hacer fracasar el proyecto del genocidio. Por eso, las armas, cuando dicen ahora vamos a quitar las armas no es lo que no se preocupa. La resistencia palestina empezó una vez con un Kalashnikov, con un arma personal. Pero hace falta un pueblo en su tierra, vinculado a su tierra, con la conciencia clara de que debe mantenerse y debe resistir este proyecto. Ellos no quieren quitar las armas. Esto no es el proyecto de ellos. En realidad, el arma para ellos simboliza que quieren arrancarnos la voluntad a la resistencia. Aplastar, humillar a los palestinos, que ya no podíamos hacer nada, no somos capaces de hacer nada. Y por tanto, cuestionar el relato palestino, la conciencia palestina, el derecho de los palestinos y la voluntad a seguir resistiendo. Porque esta es la voluntad de seguir. Porque después de 150 años, sigue este pueblo con la conciencia clara de que tiene que seguir luchando. Y esto es lo que ellos no acaban de soportar. Para ellos el problema de su proyecto es que los palestinos han resistido a su asesinato y se mantienen contra ello. Ernest Bloch, en La herencia de esta época, en su libro, escribió después de la crónica de la derrota y preguntó: ¿cómo hemos llegado a esto? Lo que yo empecé al principio, la esfera internacional, ¿cómo hemos llegado a esto? Un país está atacando, otro hace un genocidio. No concebimos esto, no lo entendemos, no se puede explicar. Si hay alguna posibilidad de poder explicar, daría dos elementos. Tenemos una potencia que alcanzó la mayor poder de la historia, que es el imperio americano. Nunca un imperio ha tenido tanta fuerza y tanta capacidad militar como lo que está teniendo Estados Unidos. Pero no solamente tienen fuerza y poder, es que ellos ahora mismo cambiaron el chip. Ya no es el uso de la fuerza y el poder blando, sino quieren hacer el ejercicio, quieren visualizar su capacidad de destruir para crear un estado psicológico. Porque fijaros bien, cuando entraron y cogieron a Maduro, ya no se cuestionó la operación. Todo el mundo empezó a pensar quién es el siguiente. Ya no importa la de Maduro. Lo que importa es quién va a ser el siguiente. Cuba, Colombia. Y han sido capaces de crear esa una forma que ellos no quieren. Este poder, por cierto, el primer imperio que él no quiere ocupar. Si observan Estados Unidos, sus proyectos nunca ha sido ocupar territorio. No. Estados Unidos exhibe su poder, el enorme poder militar que tienen, y lo hace para hacer ver al otro. Por eso Trump, cuando mandó su fuerza y su flota frente a Irán, Witkoff, su asesor que negociaba con ellos, le pregunta a la periodista: ¿qué opina Trump? Dice: Trump está desesperado. Y dice: ¿por qué? Dice él: no entiende cómo los iraníes no se han rendido, hasta ahora. Fijaros bien, él pensaba mandar la fuerza, exhibe su poder, y el otro dice: por el amor de Dios, no. Él ha hecho la operación de Maduro, éxito relámpago. Entonces dice: yo voy a hacerlo. De hecho, hicieron la operación a consejo de Netanyahu de bombardear a los líderes de Irán, 40 juntos. Otro estado hubiera caído en 5 minutos. Eso es la realidad. Pero ellos no entendieron la naturaleza al estado que se enfrentan. Pero otro estado con toda la plena mayor liquidan. Por eso Tejero no es tonto, fue al parlamento para hacer el golpe de estado. Si hubiera ganado, Ya está, ya la tiene. Entonces, derribarlo. Pero Irán es otra naturaleza. Hay otra cosa que no sé si habéis notado. Es que es la primera vez que tenemos una guerra que no tiene ninguna reglas y una política sin leyes. Solamente si la economía sin ética, eso ya lo sabemos hace mucho tiempo. Y yo creo, para mí, han ganado la batalla ahora porque ganaron la batalla económica anteriormente. La política, cuando nos hicieron ver que lo único válido es el mercado y olvídate de la justicia social y la igualdad del derecho, y la... olvídate, deja el mercado que haga a su antojo lo que sale, aunque eso implica pobreza y mayor desigualdad. Eso lo han ganado. Lo han ganado. De hecho, la primera, el Banco, el Fondo Monetario Internacional, cuando un Estado va y le dice, dame la receta para salir de mi crisis, le da las tres que no salvaron ningún país de su crisis. Y le dice, mercado libre, menos Estado y anular el gasto social. Por eso en Argentina venían con la motosierra para reducir los gastos sociales. Este es el plan. Económicamente, a nivel político, ellos están ganando porque quiere Estados Unidos crear lo que se llama un estado psicológico, que los países llegan a la conclusión que lo más racional es aceptar el poder de Estados Unidos y no invadirlo. Y convertir una posible resistencia o un rechazo en una aventura muy peligrosa. Y esto crea dentro de las propias sociedades gente que está dispuesto a aceptar este discurso para decir, no podemos hacerlo. Eso es lo que se llama en psicología la indefensión adquirida. En Australia esto pasó. Australia, los alemanes cuando llegaron y ocuparon allí, y crear lo que se llama la obediencia adquirida. ¿Qué es la obediencia adquirida? Empezaron a legislar las leyes nazis antes que los nazis les exigen aplicar las leyes. Y es lo que quiere Trump, que empiezan los estados a legislar a su antojo y a su fórmula porque está el poder. Ahora mismo quiere él gobernar el estrecho de Hormuz, él y el Ayatollah Khomeini, juntos. Dice, podemos hacerlo juntos. Él quiere formar parte de todo el poder y ser él la única. Entonces esto no es nuevo, esto es acumulativo, lo han hecho durante todo el tiempo. No, porque piensan solamente, y aquí también, cuando hay una guerra, siempre empiezan a hacer número del balance de fuerzas estadísticas. ¿Cuántos aviones tiene este bando y cuántos tiene este? ¿Cuántos tanques hay? ¿Y cuántos aquí hay tanques? ¿Cuántos soldados hay? ¿Cuántos soldados? Claro, según esta regla, si yo hubiera puesto la Franja de Gaza por un lado y la capacidad militar de la Franja de Gaza frente al Estado de Israel, Estado nuclear, no solamente el Estado de Israel, sino con todos los países occidentales que han abriendo su industria militar para ayudarlos, y la Franja de Gaza que tiene todas las puertas cerradas, mar, tierra y aire. Si yo pregunto al chat GPT, le digo, oye, ¿qué opinas de la guerra? Yo creo que se queda bloqueado y no contesta, porque cree que soy tonto por hacer esta pregunta. ¿Cómo haces esta pregunta? Esto es obvio. Las obviedades no se preguntan al chat. Pero yo creo en el balance de las fuerzas. Pero yo no hago balance de fuerzas sobre lo material que hay, sino la voluntad y la capacidad de resistencia de un pueblo. Cuando un pueblo se convence que es mucho más costoso la rendición que la resistencia. Y esto es el trabajo de las fuerzas de la resistencia. Hacerles ver que aunque nos rendimos, vamos a perder mucho más de lo que estamos perdiendo ahora mismo en el combate. Este es el elemento de fuerza. Este es el balance de las fuerzas. Porque si nosotros también hemos pensado esto, como hemos dicho, hemos empezado y no teníamos ni una arma personal. Eso es cuestión de que las guerras no se ganan en los túneles, se ganan en la escuela, en las casas, en la calle, cuando tú preparas un pueblo y el pueblo asume la resistencia como su opción única para poder mantenerse en su tierra. Entonces estamos ante una batalla ganando día a día, a pesar que estamos... Hay una diferencia entre perder una batalla y perder toda la guerra. Y nosotros hemos... Esta mentalidad de Estados Unidos, siguen pensando que van a ocupar un país y hay banuelos blancos de rendición, que eso lo vieron ellos en la Segunda Guerra Mundial y creían que este es el modelo que van a exportarlo a todos. Mira, el Oriente Medio llevan machacándonos años y no hubo ningún movimiento de banuelo blanco de rendición. Y hasta ahora hemos aceptado resistir una situación embusta, no es nuestra opción, no es nuestro camino. Un elemento nuevo, y yo intento terminar, un elemento nuevo es el apoyo de Estados de Israel. Precisamente lo que me preocupa es de la extrema derecha. La extrema derecha, hay un Mark Bloch, también escribió un libro, dice, es la hora de la exactitud, quiere decir, es nuestra hora de responder a este discurso, que lo que pasa que vuestro problema con Vox no es un problema vuestro, es un problema que me concierne a mí como palestino, como ciudadano con valores y como forma parte de una sociedad que no me gustaría que volvemos a la época anterior, que es lo que ya están pretendiendo con una nostalgia al franquismo y a los valores del franquismo. Es la hora de la exactitud, de que todos tenemos que salir y armarnos con un discurso de igualdad, justicia social y derechos. Yo digo por qué, porque en Europa, el problema de Europa es que ella ha hecho una revisión a la esclavitud, ha hecho una revisión al holocausto, al nazismo, pero nunca hicieron una reflexión sobre el colonialismo, que es el pecado original de Europa. Europa no ha hecho ninguna crítica, al contrario, por eso ahora estamos escuchando voces que dicen, hemos ido a civilizarlos. Lo que lo dice es la menos civilizada, la que lo dice, y lo escuché. Dice, hemos ido a... Eduardo Galeano dijo una buena frase. Dice, vinieron y nos dijeron, cerraros los ojos. Nos dieron la Biblia por una mano y cogieron la tierra por el otro lado, o los recursos, la dominación. Por lo tanto, estos ahora tienen una nostalgia al colonialismo y la extrema derecha ve el Estado de Israel, el modelo de la inspiración. Aunque son los nietos del antisemitismo, pero no importa. Son los nietos del antisemitismo, no son tal. Por eso es importante el discurso político que tenemos que hacerlo y defender en nuestro derecho como pueblo a la resistencia. No se puede cuestionar el derecho de ningún pueblo a la resistencia. Aunque ellos querían hacer ver que la resistencia ya es un crimen. Están afianzando un discurso que esto, el problema de ellos es con Hamás. No, señor, tu problema no está con Hamás. Es con el pueblo palestino. Hay un político aquí, hizo el tonto. Dijo el otro día, el problema de los palestinos es Hamás. Ese no se enteró. Llevamos ocupados más de 75 años. ¿Cómo Hamas? Antes de Hamas, no lo dijo Feijó. Sí. Feijó dijo que el problema de los palestinos es Hamas. Este, bueno, tenía pensado mandarle algún libro. No sabe leer. Y para decirle la historia, era Hamas, antes de Hamas que era Al-Fatah. Antes de Al-Fatah, Yasser Arafat. Antes de Yasser Arafat, era Nasser. Y antes de Nasser, y ahora Khomeini. Están intentando personificar el conflicto con uno o con una organización. Esta es Hamás forma parte del tejido social. Por eso ellos dicen, nosotros no hemos matado civiles. Hamás utiliza los civiles como escudo humano. Yo nunca he conocido ninguna organización de liberación nacional que sus militantes se vestían de trajes chillones, colores muy claros, y salen al campo y dicen: aquí estamos, vamos a enfrentar al ejército de la ocupación. Todos los miembros de los combatientes de un movimiento de liberación nacional viven dentro y con el pueblo. Y no es por esto es escudo humano. Escudo humano es cuando una organización obliga a la gente civil a vivir al lado de ella como primera línea para protegerla. Esto sí es escudo humano. O el tanque israelí que utiliza los palestinos que vayan delante del tanque a una zona que creen que hay una explosión y para que si se explota con ellos para proteger. Esto es escudo humano. Ahora que están ellos dentro del pueblo, esto no es un uso, porque son parte de este pueblo palestino y luchan en contra de la ocupación. Si no, voy a daros un ejemplo. Israel mismo. El cuartel general del ejército israelí está en el centro de Tel Aviv. Y las oficinas del Estado Mayor israelí, apenas un kilómetro de 24 escuelas israelíes. Y no por ello consideramos que las escuelas están hechas ahí como un escudo humano. Ni justifica que atacamos a las escuelas. Es falso. Por eso se dice, lo que importa no es lo que sucede, sino quién define lo que sucede, como dice Roto en una viñeta. Y por eso ellos están haciendo esto para implicarlo. Al final te dicen, no, hay que tenerse neutral, porque hay algunos que dicen, yo estoy en contra de la guerra y en contra del terrorismo. Yo estoy en contra del machismo y del feminismo. Tú eres el tonto de tu pueblo. Porque tú no sabes distinguir entre dos cosas que son antagonistas de valores. ¿Cómo que estás en contra del machismo y el feminismo? El machismo es una opresión. Y el feminismo es reivindicación de igualdad. La guerra es una agresión. Y el terrorismo es una resistencia de un pueblo oprimido. Tú eres el tonto de tu familia, ¿te enteras de esto? Yo neutral. ¿Neutral en qué? No hay nada neutral. Nadie puede estar neutral. En esto tiene que formar parte de la condición humana, es asumir una posición. Yo lo digo esto por la escritora india Arundhati Roy, que rechazó ir al Festival de Berlín. Lo han criticado. Ella dijo, si no se habla del genocidio, yo no puedo estar en un congreso de esto. Porque ella dice, y lo digo, es que ellos le exigen un silencio en un momento cuando hay que gritar, cuando hay que rechazar. Le exigen cerrar una ventana del arte al sufrimiento de un pueblo, a la voz de un pueblo que sufre. Por eso ella rechazó ser neutral. Es que el arte nunca puede estar neutral. ¿Qué podemos entender de la obra, los grabados de Goya sobre los desastres de la guerra? ¿Qué entendemos de las obras de Picasso? Si lo desvinculamos este arte de la situación, de la realidad que tú vives. ¿Cómo podemos entender la escritura de los escritores de Latinoamérica si lo despojamos del colonialismo y los golpes de Estado? Si no dejamos de leerle Eduardo Galeano Las venas abiertas de América. O Gabriel García Márquez. No, estos no deben hablar de esto. ¿Qué podemos decir si despojamos los escritores israelíes sobre el holocausto? Si podemos decir, ¿qué podemos decir de una literatura de los palestinos si no hablamos del Nakba? Esta no es un arte, esta no es una literatura, porque está desvinculada de la realidad. El arte tiene que tomar una posición. Siempre a lo largo de la historia, miran las esculturas de Miguel Ángel. esculturas solamente dedicadas a la nobleza, a la riqueza, al poder. Y miras a un cuadro de Van Gogh, botas gastadas de un obrero pobre. Él encontró belleza en este cuadro, en estas botas del pobre, y tomó una posición al favor de la belleza que encuentra en las botas del obrero, porque es una muestra de sensibilidad social. El arte no es, la belleza del arte no es exclusiva de la riqueza y del poder y de los élites y los noblezas. Por eso esta gente, muchos dicen, no, es que ellos tienen la cabeza vacía. No, lo que dicen es no. No, no, no. Manuel de Cruz dice, los que no saben, no vayamos a pensar que el no saber no ocupa lugar. Sí ocupa lugar, porque sus cabezas están llenas de perjuicios, de tonterías y creencias sin fundamento. Y por eso mantenemos un discurso. Lucha por la igualdad, lucha por la libertad y lucha por la independencia. Si ustedes han entendido que soy pesimista, se equivocan, porque es verdad que la realidad me invita a ser pesimista. Pero yo milito en una causa justa y reflejé mi esperanza en este libro, en la dedicatoria del libro. Y con ello termino. El libro la dedico a mi hijo Ismael. Tanto dolor acumulado, tanto sufrimiento heredado, tantas vidas forjadas en el exilio. Y aún así, la esperanza permanece intacta. Tu hijo, algún día, más temprano que tarde, regresarás a la tierra de tus abuelos, caminarás por sus calles, tocarás su tierra, mirarás su cielo sin miedo. Ese día podrás decir por fin, soy un palestino libre en una Palestina libre. Muchas gracias. Agora, como Blanca privilegiada con un nudo de quinagorsa, después lo que acabo de escoitar, si queredes facer alguna pregunta, aproveitade, que hai que aproveitar el mellor que ninguén para darvos información. Así que si queredes... Que sientes cuando escuchas a cualquier político que dice que piensa que la solución de los dos estados es una solución, cuando ya se ha visto que una convivencia es totalmente imposible debido a que el sionismo está arraigado a la cultura? Bien. Si hay alguna otra pregunta, y así hago una ronda de respuestas. Animale vos. ¿Tiene algún tipo de esperanza en la justicia, en la justicia internacional? Es decir, cuando Trump se vaya, cuando se calmen las cosas, ¿tiene algún tipo de esperanza? Yo casi me inclino a pensar que no, pero bueno, ¿tiene algún tipo de esperanza? Bien, vale. Uno de los discursos más vacíos que yo escuché aquí, yo vivo en Europa, digamos, hace muchos años, y el discurso más vacío es cuando te hablan de dos estados. ¿Por qué? Porque mientras Israel confisca el terreno, mientras está matando al pueblo palestino, te viene uno, parece como una, es el ticket de base, diciendo, yo estoy al favor de la solución de dos estados. De hecho, si observas, cuando hubo el genocidio, después de 2 años, la sociedad ha salido a la calle, ha denunciado, ha criticado, ha condenado, los gobiernos se han quedado impasibles. Y al final, de repente, Francia y Canadá y Gran Bretaña dicen, reconocemos al Estado palestino condicional, por cierto. con una lista de condiciones para tenernos que cumplirla tal. Claro, en aquel momento tú me puedes decir, tú estás en contra, yo no puedo estar en contra de un reconocimiento porque esta es una petición política palestina hace tiempo dentro del marco de la vía diplomática. Pero yo estoy en contra de en el momento que se hace. Yo a un ciudadano de la Franja de Gaza que lo están asesinando y le dice, hoy te enteraste, Canadá ha reconocido el Estado palestino. Y dice, a mí eso, ¿qué me dice ahora mismo? ¿Qué supone para el palestino de la Franja de Gaza sometido a un genocidio que Canadá o Estados Unidos, Canadá y Francia han reconocido después de 2 años? Por lo menos España ha sido el más decente de todos desde el principio, ha hecho esta posición. Es la más decente. Y no lo ha vinculado a nada, ¿me comprendes? Es decir, desde el primer momento. Pero estos países es como un impuesto que tienen que pagar para seguir dentro del tal. Por tanto, a mí no me sirve. No es que estoy en contra del reconocimiento, pero yo quiero al final ver dónde se va a crear ese Estado que tú quieres reconocer mientras estás apoyando a Israel a hacer lo que está haciendo. Porque si completa la Franja de Gaza, elimina la Franja de Gaza, expulsa la Franja de Gaza y anexiona la Franja de Gaza, como ahora mismo el sur del Líbano, que están intentando anexionarlo, esto no, no, a mí esto no, no me convence. Como discurso, para decirlo, es una bomba de humo para la población. Es falso. Yo no quiero, no me gusta que me apoyen a los palestinos. Yo a los dirigentes políticos, cuando los escucho, cuando dicen, por ejemplo, yo estoy a favor del Estado de Israel, hace falta los 2 estados y garantizar la seguridad del Estado de Israel. En esta frase está violando el derecho internacional. Violando el derecho internacional. ¿Por qué? Porque si tú apoyas el Estado de Israel, estás a la seguridad del Estado de Israel, ¿qué implica? El terreno ocupado. Y por lo tanto, cualquier operación de resistencia del pueblo ocupado supone una amenaza a la seguridad del Estado de Israel. Y tú estás al favor de ellos. Entonces, ¿qué me exiges? Quieto. Acepta y asume. Y ellos te dicen, vamos a luchar de mejorar tu situación. Señor, en nuestra situación no queremos mejorar en nuestra situación social. Lo arreglamos nosotros. Déjame ser libre. Libre. Y después yo decido el formato de lo que yo voy a crear, república, un emirato, un estado, lo que sea. Pero lo decidimos libremente. Esto no es para nosotros. Esto es el discurso que lo hacen. Pero si de verdad apoyan el pueblo palestino, la primera medida es estar en contra de la colonización, estar en contra de la ocupación y respetar las resoluciones de las Naciones Unidas. Si un político me dice estas 3 cosas, le doy la bienvenida. Porque algunas veces te dice, vale, y si no, va a haber un Estado nacional común para todos. Si ellos no quieren vernos en ventura, ¿cómo van a mantenernos dentro del mismo Estado? Para ellos la existencia del palestino es un peligro para el Estado de Israel. Porque se sienten amenazados con el relato que han construido sobre nosotros. Han construido un relato diciendo una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Y de repente, madre mía, si estaba vacía la lata que le estamos dando a los habitantes desde hace más de 150 años. Porque si es tan vacía esta de la población, entonces ¿quién está resistiendo durante todo este tiempo? Entonces desmantelas. Por eso ahora te dicen, no, no, si palestinos, palestinos no hay. Y además te dicen, pero si hay muchos países árabes, ¿cómo no lo cogen? Mira lo pequeño que es el Estado de Israel, podían mandarlos allí. Es que imagínate, voy a hacer una comparación, no sé si acierto o no, imagínate que ocupan Galicia y los gallegos empiezan a luchar. Y dice el Portugal, que es la que ocupa Galicia, dice, ah, mira el Estado español con lo grande que es y no las quieren tener. Mira que Castilla está deshabitada, ¿me comprendes? Y llevarlos ahí hay mucha población. Es que no, nos mira lo pequeño que es y quieren cogernos el terreno que queremos Galicia. Mira que es pequeño. Pero, señor, es que yo no estoy buscando un lugar. Yo quiero mi lugar. Mi lugar. Mi casa. Esa no es una lucha sobre una finca. Es una lucha sobre historia, memoria. Por eso les resultó muy difícil hasta ahora con un pueblo concienciado de sus derechos. Yo siempre he dicho, nosotros no hemos sido capaces de liberar ni un centímetro del territorio palestino. No. La revolución palestina ha fracasado en este terreno. Pero ha conseguido. Cada vez que nos hemos sido derrotados por la conciencia y la pertenencia a esta cultura, a este pueblo, a este derecho, hemos vuelto a volver a levantarnos. Y de esta también volveremos a levantar. Ese no es el fin. Nos va a costar, tardaremos. Pero volveremos a levantar. Tenemos un pueblo concienciado. No hemos liberado, pero sí hemos sido capaces de concienciar un pueblo. Que él asume que el coste de la rendición es mucho más costoso de todo el sacrificio que podemos hacer en la resistencia que estamos haciendo. Ese es nuestro logro. Dos, si confías en la justicia. Yo debo creer en la justicia, debo mantener. Esta es la condición del oprimido. Esperar siempre que la justicia un día, podemos tenerla. Aunque observo el mundo y veo que la razón y la justicia y el derecho está vinculado al poder y a la fuerza. Y hasta hoy. El Tribunal Penal ha tomado una decisión extraordinaria, pero el mecanismo de aplicarlo lo aplican los países que tienen fuerza y poder. Y ninguno está previsto aplicarlo. Claro que no lo tenemos. Va a cambiar. Mira, Estados Unidos, el movimiento estudiantil que hubo últimamente, han empezado a cuestionar el relato. Ahora mismo han notado que esta guerra no es una guerra de Estados Unidos. Esta es una guerra de Israel contra Irán. Netanyahu lleva 25 años intentando convencer a todos los presidentes norteamericanos. Hasta que vino el tonto. Vino el tonto y se lo compró el discurso. Y le dijo, ¿y cómo cayó? Le dijo, un golpe. Mientras, por cierto, estaban negociando. Habían llegado a un acuerdo entre ellos. Había un acuerdo. El ministro de Omán, el que era el intermediario, dijo en una entrevista, teníamos todo firmado, faltaba hasta solamente cuestiones técnicas, el tipo de bolígrafo, el nivel de los que van a firmar, cómo van a ponerse, dónde vamos a ponerse. El resto, ya lo esencial, estaban de acuerdo. Pero justo este, Netanyahu fue y le dijo, tenemos información que tenemos los 40 líderes del todo el poder reunidos y se puede matarlos como has hecho con Maduro y termina y no hace falta que firmes el acuerdo. Y esto lo aceptó, compró este relato. Fijaros, si bien es la primera vez en la historia que dice que voy a negociar y mata al que negocia con ellos. Ahora mismo, ¿sabes qué dice? Tengo un problema. Todos los que puedo negociar con ellos, no hay ninguno vivo. Los ha matado. Claro, y has delegado todo en las fuerzas iraníes militarmente. Porque de hecho ahora mismo la rama militar dijo, ustedes han negociado todo lo que habéis querido a la rama política. Mira lo que habéis conseguido. Ahora déjalos a nosotros. Este es un país, no es fácil. Irán nunca podía renunciar, rendirse. Un país de 90 millones, lo más extenso que hay, montañoso. Es mucho más difícil que Afganistán, que después de 20 años se han retirado para volver talibán a gobernar allí. El tonto aceptó el proyecto de Netanyahu entre ellos. Por tanto, estamos ante países que ejercen el poder y la razón está al favor del poder. Pero eso no debe impedirnos. Digo, Estados Unidos, hay un movimiento estudiantil que está cuestionando la relación con el Estado de Israel y la necesidad que estoy pagando yo impuestos para un Estado que me está llevando a la ruina. A la ruina. ¿Por qué? Y estos serán futuros, la siguiente generación de liderazgo. Claro, ahora si me preguntas que quiero la solución yo hoy, mañana, porque los de la Franja de Gaza necesitan hoy. La Franja de Gaza ahora mismo viven lo peor que se puede vivir. Yo hablé del hospital, pero ahora estamos en el invierno que estuvimos. Las tiendas de campaña no aguantaban, arrancaban. En el canal 12 israelí, el hombre del tiempo decía al presentador, le dijo, le pregunta, ¿qué tal está el tiempo? Y dicen, hay tanta agua y tanto viento que no va a quedar ni una tienda de la campaña de la Franja de Gaza. Y le dijo el otro, el presentador, ¡qué alegría estás diciendo! ¿Será verdad? ¿Estás dando una buena noticia? Y le dijo, claro que sí, pero a ver, en lugar de llevar la tienda de campaña, lleva a la gente de la Franja de Gaza. Esto no es un proyecto de un primer ministro imprudente, ni una locura de primer ministro. Es un proyecto de una sociedad colonialista que piensa en que su necesidad existe a costa de la eliminación del otro. Y se han mentalizado con esta fórmula. Ellos quieren estar en este territorio, pero para esto, para sentirse cómodos, no debe quedar ni un palestino. Entonces ahora están aprovechando que la situación atmosférica, el cierre del paso de Rafah, de la ayuda, que no llegan los camiones, y los enfermos, y la situación implica en que los palestinos empiezan a buscar una salida. Israel acaba de reconocer un estado, Somolandia, no sé si habéis escuchado. Somolandia no la reconoce ni la madre que la parió, no la reconoce ningún estado. Pero no es una decisión tonta. Fijaros bien, a mí me ha preocupado mucho. Es el estado y el único estado que puede aceptar expulsar palestinos ahí. Aparte de que esto se convierte en la base israelí más cerca a Bab el Mandeb y a cerca del Yemen para poder atacar el Yemen, más cerca de lo que está atacando Israel al Yemen. Somolandia representa ahora mismo como el cuchillo que Israel lo va a utilizar, y me temo que los palestinos, como dije al final, todos van a buscar una salida humana. Yo he dicho, yo no puedo decir nada. Lo que han hecho en la mayor resistencia, mayor aportación a la causa palestina, lo que han resistido ahora. Pero hay algunos que pueden decir, yo es que por lo menos un hijo mío, quiero salvarlo, quiero darlo de comer. Entonces ellos están aprovechando el cierre de Rafah. No hay construcción, porque hay 5 millones de toneladas de escombros. Necesitan como mínimo 10 años a un ritmo muy acelerado de toda la maquinaria necesaria. Si no meten alimentaciones, no están metiendo ninguna maquinaria necesaria para tal, y la Franja de Gaza no hay maquinarias para quitar los escombros. Y ahora viven ahí en las tiendas al lado de los escombros de sus casas. ¿Alguna cosita más? Sí. Recordar una frase que dijo cuando estábamos en la plaza de Gaza, que a todos, que esta guerra es nuestra guerra, porque es una guerra contra la humanidad entera, y no tenemos que creer en la justicia, tenemos que actuar, porque es una guerra contra nuestra justicia y contra nuestra humanidad, no es solo una guerra de Palestina. Muchísimas gracias por la batalla que haces en nuestra guerra contra la humanidad. Por eso yo comenté antes que lo mismo vuestra batalla contra la extrema derecha es la batalla nuestra, porque hay un vendaval de extrema derecha y vuelve con una mentalidad nostálgica al pasado. que ven en el pasado la gloria y que esto es contra ellos, contra los valores que ellos defienden. Esto de la igualdad, de la justicia social, la superioridad de unos a otros, ¿me comprendes? El no reconocer el daño que se ha hecho el colonialismo, y por eso ellos están esperados en Israel. No hay ninguna guerra ni una batalla cultural de unos ajena a los otros. Un retroceso en España es un retroceso también para nosotros. Si España avanza y gana esta batalla y mantiene su firme defensa de estos valores, por eso dije, esta es la hora. La hora de la exactitud es volver a lanzarnos. No podemos renunciar. Mira, la única ideología que se creó sobre un valor antes de la ideología es la izquierda. Sobre el concepto de la igualdad. Por casualidad, los que defendían la igualdad en la asamblea francesa, por un lado y otro, sobre ese concepto se creó la ideología de la izquierda. Por tanto, no puedo concebir uno de izquierda y no defender la igualdad, y no defender la justicia. Hay una película de Nani Moretti, Abril, en la que hay un debate electoral de los candidatos a la al primer ministro en Italia. Estaba Berlusconi. Y Berlusconi estaba en su momento. El mercado, el dinero, el auge, como he dicho, tal. Por eso el libro que cité, la utilidad de lo inútil del escritor, es escritor italiano. Él hablaba de maravillas sobre estas cosas. Y estaba ahí el representante de la izquierda, del Partido Comunista de Alemo, creo que se llamaba, y casi no articulaba un discurso. Entonces el espectador que veía el debate en la televisión, el protagonista de la película, veía el debate en la televisión en su casa y empieza casi a hablar con, cuando escuchas algo, empieza a hablar con él y le dice él a Alemo, di algo, di algo. Claro, el otro no lo escuchaba. Di algo, habla de la justicia social. Tú eres de izquierdas. Claro que es de izquierda si tienes que hablar de la izquierda, de la justicia social, de la igualdad. No, nunca puedes renunciar a ese discurso. Nunca puedes volver a renunciar a estos valores. Se ha sudado mucho, muchos cadáveres en Europa, dos guerras mundiales para después construir un mundo con todas sus imperfecciones, pero un mundo con valores que ahora están cuestionados. Tú cuando escuchas algo, alguien ayer, a un político, a mí me deprime el nivel de la clase política en la que hemos llegado. Deprime, me entristece. Y yo quiero que toda la sociedad pueda armarse, porque estamos ante todo un fake news en todo. Nos están engañando. Han engañado toda la vida y nosotros no podemos comprar estos discursos falsos. Tenemos que tener la lucidez mental para averiguar dónde está la verdad. Ahora cuesta. Ignacio Ramonet decía, hay que crebar ahora tantas noticias para poder encontrar dónde está la verdad. Es que ya no lo sé. Ya no sabemos. Y esto es lo que le hace a ellos fuertes. Porque es perder el relato. Y por eso ahora mismo uno habla y dice, no sé, Hamas empezó, Israel contestó. Esto no es el contexto, señor. Esto no es el conflicto. Para hablar sobre ello, póngase en el contexto del conflicto, la raíz del conflicto, la naturaleza del conflicto. Si no sabes el medio en el que tú te encuentras, todo lo que estás diciendo son tonterías. Cité la otra vez, y creo, de David Foster Wallace, un libro suyo, fue hacer un discurso ante alumnos de la graduación de una en la universidad en Estados Unidos. Y empezó él citando una fábula. Fábula para decir a los alumnos, saben muchos datos, pero si estos datos los desvinculas de la realidad y del contexto en el que están, ustedes están perdidos, no saben nada. Entonces, para que lo entiendan, hizo una fábula. Dice, había dos peces pequeños iban nadando por una dirección. Y del otro sentido contrario hay otro pez más grande, con más experiencia. Y cuando estuvo a la altura de ellos les dijo: buenos días, chicos, ¿qué tal está el agua? Estos seguían y uno miró al otro y dice: demonio, ¿qué quiere decir con el agua? No son conscientes dónde están. Y cuando se habla de Palestina, hay que hablar de colonialismo, de asentamiento. Y si en vuestra mente, cuando yo hablo del holocausto, vinculo esto con el nazismo, cuando se habla de la Nakba de Palestina, hay que vincularlo al sionismo. Y si empezamos a hacer un lexis político, lexis correcto políticamente, porque lo mismo la apartheid. El apartheid, cuando hablamos del apartheid en Sudáfrica, hablamos de los afrikaners. Son ellos. Y el Nakba no es una catástrofe de Dios. Lo ha hecho un movimiento colonialista que creó y quiso crear un Estado a base de la destrucción de un pueblo. Esta es la realidad nuestra. Y por eso no es Hamas, no es la OLB, no es Khomeini, no es Irán, no es Gaddafi, no es Nasser. Como si no fuera por estos, el pueblo palestino no hubiera levantado a luchar. Gracias.